Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Durante 50 días hemos estado celebrando la fiesta de Pascua, y hoy culmina esta fiesta, y no es que aquí termine todo y que simplemente estamos celebrando Pentecostés como para cerrar este tiempo, sino hoy es la plenitud del tiempo pascual. Hacia esta fiesta nos encaminábamos desde el primer día de celebrar la resurrección del Señor. Y hoy, al estar celebrando esta fiesta de Pentecostés, la Iglesia se alegra porque es una fiesta en la que ella se renueva, porque con el hecho de Pentecostés inicia toda la obra que la Iglesia ha realizado durante todos estos siglos. Y cuando hablamos de Iglesia, cada uno debe sentirse parte de esa Iglesia. Si hablamos de que la Iglesia se renueva en esa presencia del Espíritu Santo en medio de ella, hablamos de que cada uno, cada bautizado, renueva el día de hoy la presencia del Espíritu en su vida. Y toda aquella acción que se llevó a cabo al comienzo de la Iglesia debería ser renovada ahora también en este tiempo, en esta historia. No es simplemente una celebración que hacemos hoy, sino es renovar ese impulso del Espíritu Santo para anunciar a Jesucristo, para llevar el mensaje del Evangelio, para extender ese anuncio por todo el mundo, hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces, hermanos, yo los invito para que cada uno se ponga a pensar cómo debe renovarse esta fuerza del Espíritu Santo en su propia vida. Muchos tal vez desconocen esto del Espíritu Santo. Se habla del Espíritu Santo, pero no se ha tenido esa experiencia del Espíritu. Y hoy es un día especial para poder pedirle al Señor eso que hemos dicho antes en la secuencia: ven Espíritu de Dios. Pero no pedir como algo que venga externamente, sino pedir que el Espíritu Santo venga y se renueve en nosotros. Porque cada uno ya tiene la presencia del Espíritu Santo por el bautismo. Desde el día del bautismo, Dios Espíritu Santo llegó a nuestra vida. Lo que tiene que hacer cada creyente, cada persona bautizada, es ser consciente de la presencia del Espíritu. Espíritu que hace que la Iglesia tome ese impulso para poder salir y llevar el mensaje del Evangelio. Cada vez que celebramos Pentecostés, se nos presenta la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, confirmando lo que Jesús hace en el Evangelio. Jesús, el mismo día de la resurrección, se aparece a los discípulos que están encerrados por miedo a los judíos y sopla sobre ellos. Es el Espíritu Santo que llega a los discípulos. Esto se confirma a los 50 días. Cuando se nos presenta ese hecho de Pentecostés, cómo llega el Espíritu Santo como esas llamas de fuego, esas lenguas de fuego, y se posa en cada uno de los ahí reunidos en oración. Y cambia toda la vida de aquellos que estaban encerrados, de aquellos que estaban ahí en oración junto con la comunidad. Cambia toda la vida, porque a partir de ese momento, por la fuerza del Espíritu Santo, son otras personas que salen. Ya no se encierran, sino que abren la puerta y salen a anunciar el mensaje del Evangelio. Esa es la obra del Espíritu Santo, el que lo impulsa o el que impulsa al creyente a salir, a no tener miedo, a poder hablar, a poder decir las cosas que Dios hace en su vida. Pero para ello hay que tener esa experiencia de Dios. ¿Y cómo se obtiene esa experiencia de Dios? Teniendo una vida espiritual fuerte, acercándose continuamente a todos los medios espirituales que tenemos en nuestra iglesia. Cuando el Espíritu Santo se hizo presente el día de Pentecostés, no fue a una comunidad que de repente se reunió ahí porque tenía que hacerlo, sino se hizo presente el Espíritu Santo en una comunidad que estaba en oración, una comunidad que estaba en un ambiente religioso, que estaba practicando su vida espiritual. Ahí se hizo presente el Espíritu Santo, porque la experiencia del Espíritu se obtiene cuando tenemos una vida espiritual fuerte. Una persona que ni ora, que ni reza, que ni viene a la misa, que ni se confiesa, que ni hace todos, ni practica todos los medios que tenemos en la iglesia, que ni comulga, ¿cómo va a tener esa experiencia del Espíritu Santo? No la va a poder tener, porque no hace suya toda la experiencia espiritual de la iglesia. El Espíritu Santo se hace presente en la vida y se renueva en la vida de cada creyente cuando esta persona le permite hacerlo, cuando se dispone a que Él se haga presente y se manifieste en su vida. Por eso, al venir aquí a la Eucaristía cada domingo, es una manera de decirle al Espíritu Santo que estamos dispuestos a que se renueve. Pero no debería quedarse solo en esta experiencia espiritual del día domingo, sino a partir de esta experiencia, todos los días de la semana deberíamos nosotros manifestarle al Espíritu que queremos que se renueve nuestra vida. Y entonces, cada día de nuestra semana debería ser un día espiritual. Deberíamos entrar en oración todos los días de la semana para que el Espíritu Santo se siga manifestando. Hay muchas personas que solamente celebran la Eucaristía y se olvidan de Dios toda la semana. ¿Cómo se va a poder manifestar el Espíritu ahí? No va a poder. Tal vez aquí se siente gozo, alegría cuando se está en el templo, pero cuando sale termina todo eso, porque solo aquí nos disponemos a recibir al Espíritu. Pero lo que experimentamos aquí lo debemos experimentar todos los días de nuestra semana. Como digo, para ello tenemos que crear el ambiente espiritual. Debemos apartarnos un momento de nuestro todo, de todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, apartar un tiempo para entrar en oración, para poder vivir también esa experiencia del Espíritu, practicar los sacramentos, confesarnos un poco más seguido, estar en ese ambiente religioso, para que cuando el Espíritu Santo se manifieste, yo tenga ese impulso para salir, que esa es la grandeza del día de Pentecostés, que impulsó a la iglesia para que saliera sin miedo y con valentía anunciara el mensaje. Y encontramos a Pedro, después de esta lectura que hemos escuchado, encontramos a Pedro, aquel hombre que antes de que Jesús padeciera tenía miedo grande y negó a Jesús, y era aquel que fue de los primeros que se encerró por miedo a que lo mataran también, igual que a Jesús. Encontramos a este hombre cambiado totalmente y habla a la multitud que estaba ahí reunida y habla de los poderes de Dios sobre Jesús, habla de la manifestación de Dios en Jesucristo que murió y resucitó. Este hombre fue transformado completamente por la fuerza del Espíritu Santo, pero él le dio la oportunidad porque estaba en oración, entró en oración. Y ahí se le manifestó el Espíritu y él estaba dispuesto y lo transformó. Y cuando recibió la manifestación del Espíritu, lo impulsó a salir. Y así fue con toda la comunidad y con toda la iglesia naciente. Así fue con toda la primera iglesia, así fue. sin miedo hablaban y manifestaban el poder de Dios y fueron capaces de dar su propia vida por ese anuncio, porque muchos fueron martirizados, fueron asesinados porque hablaban de ese mensaje. Y la iglesia al principio fue una iglesia sufriente, pero no tuvo miedo al sufrimiento. No se quedó ahí estancada por el miedo, por el sufrimiento, no. Al contrario, más fuerza tomaba y seguía anunciando el Evangelio por todas partes. Eso que sucedió en ese día de Pentecostés debe suceder cada vez en nuestra vida, en nuestra iglesia. Cada domingo es como celebrar un Pentecostés, porque aquí se invoca al Espíritu Santo sobre cada uno de los participantes. Se renueva la presencia del Espíritu. Debería suceder lo mismo cada domingo o cada celebración de la Eucaristía a la que nosotros llegamos. Después de celebrar la Eucaristía, yo debería salir, porque ese es el impulso del Espíritu Santo, nos saca del templo para que vayamos ahí afuera y podamos dar testimonio y podamos hablar sin miedo de lo que Dios hace en nuestra vida. Si tan solo cada uno de nosotros que participamos en la Eucaristía se tomara la tarea de que a partir de salir del templo empezara a hablar de lo que aquí celebra, solamente con eso empezaría a manifestarse el Espíritu Santo en toda nuestra comunidad. Pero pareciera que cuando salimos del templo se nos olvida todo lo que aquí celebramos. Pareciera que cuando ya vamos por la calle se nos olvida que somos católicos, que somos cristianos, que hemos celebrado la Eucaristía. Y por esa razón siempre somos los mismos que estamos en la celebración de la Eucaristía. Y siempre son los mismos los que no vienen a la celebración. Porque nosotros no damos testimonio. Porque nosotros no somos capaces de hablar. Porque tal vez todavía está el miedo en nuestra vida. Porque no hemos abierto nuestro corazón para que este Espíritu Santo que está ahí en nosotros se manifieste, se revele, se dé a conocer. Nosotros tenemos esa misión, no de guardar para nosotros lo bonito, lo alegre, lo feliz que nos sentimos cuando celebramos la Eucaristía. El Espíritu Santo no se da a mi vida para que yo me lo guarde, para que yo lo tenga ahí gozando yo en mi interior que tengo la fuerza del Espíritu Santo, sino el Espíritu se da para que yo salga y hable de lo que Dios hace en mi vida, de lo que Dios manifiesta en mi vida cada momento espiritual que yo estoy viviendo. Para eso se da el Espíritu Santo. Por eso hoy, al celebrar la fiesta de Pentecostés, esta iglesia aquí reunida debe ser impulsada. Y ya no debemos nosotros quedar igual. Ya no debemos seguir cómodamente practicando nuestra fe. Ya no puede seguir igual la misma comunidad. Este templo ya no debería alcanzar por toda la gente que no viene a la Eucaristía. Este templo debería ser pequeño por todos los que podrían venir a la celebración de la Eucaristía, aunque sea a la celebración de la Eucaristía el día domingo. Pero somos los mismos, porque los que venimos aquí nos quedamos tranquilamente después de la celebración sin hacer nada. Nosotros deberíamos tratar de convencer a otra persona para que se acerque a la misa, a ver cómo nos va cuando le empezamos a hablar de la misa. A ver qué nos responden cuando les hablamos de la misa. Pero no importa la respuesta, deberíamos hacerlo. Comenzando con nuestra familia. Muchos se conforman con venir ellos a la misa, solo tal vez una persona de la familia, y no se atreve a convencer a los otros de su casa. O muchos papás se conforman con venir a la misa a ellos y sus hijos no vienen. Se conforman de esa manera y siguen lo mismo toda su vida. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? ¿Dónde ha quedado la fuerza del Espíritu Santo que hemos recibido? Si hemos sido revestidos de la fuerza del Espíritu Santo, el día del bautismo, el Espíritu Santo llegó a nuestra vida. En la confirmación sucedió esto, confirmó su presencia en nuestra vida. Cada celebración eucarística se invoca el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Hay un momento en la plegaria eucarística, en la consagración, cuando yo impongo las manos de esta manera, cuando yo hago esta oración, es la invocación del Espíritu Santo sobre la comunidad. para que se renueve esa presencia del Espíritu y todos los que estamos aquí salgamos y llevemos el mensaje. Cada Eucaristía en la que yo participo es una renovación de la presencia del Espíritu. Si yo le permito, Él se manifiesta. Si yo le dejo hacer en mi vida la experiencia de apóstol, Él lo realiza. Si yo no lo hago, entonces el Espíritu Santo no puede actuar. Hermanos, hemos recibido el Espíritu. La Iglesia es la acción del Espíritu ahora. Ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Él se quiere manifestar. Él quiere activar. Él quiere accionar ahora en este tiempo. Pero necesita de cada uno de los que tienen su presencia en su vida. Si cada uno de los bautizados no le da la oportunidad para que Él se manifieste, no puede hacer nada. Y todo lo malo y todo el pecado sigue creciendo. Y toda la maldad en el mundo sigue creciendo. Porque los que tienen al Espíritu no lo manifiestan. No paran ese pecado. No paran esa violencia. No paran toda la maldad que hay en el mundo. Porque no se dejan guiar por esa fuerza del Espíritu Santo. La Iglesia debería ser la institución que detuviera esa maldad que hay en el mundo, porque cada uno tiene la capacidad de hacerlo. Hermanos, que en esta Eucaristía cada uno sea consciente de esa presencia y que salga de aquí pensando que tiene al Espíritu Santo en su vida, y que así como Pedro y todos los demás apóstoles fueron capaces de hablar y fueron capaces de entregar su vida por ese anuncio, cada uno puede hacer lo mismo. Cada uno tiene la capacidad de hacerlo. Nadie puede decir, yo no puedo. Nadie puede decir, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Nadie. Porque los apóstoles, esos hombres que no tenían ninguna preparación, ninguna formación, era gente ruda, pescadora, era gente que no tenía mayor preparación. Esa gente fue la que cambió toda la historia con su testimonio. Esas personas humildes, sencillas, cambiaron toda la historia. Nosotros tal vez tenemos más preparación que ellos, conocemos más cosas que ellos. Ahora a nosotros nos toca cambiar esta historia. Pero si nosotros, vuelvo a decir, no dejamos, no permitimos que el Espíritu Santo se manifieste, esta historia va a seguir cargada de maldad y no va a cambiar. Como digo, pidamos al Señor por cada uno para que se manifieste, se revele, se renueve la presencia de su Espíritu. Y alimentémonos con la Eucaristía. Yo he dicho que hay que tener una vida espiritual fuerte. La Eucaristía es un medio para fortalecer esa vida espiritual. Si comulgo, alimento mi vida espiritual. Si comulgo, me fortalezco espiritualmente y estoy capacitándome para poder ser un testigo de Dios por la fuerza del Espíritu Santo.